Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y bueno, qué chévere estar nuevamente con ustedes. No tienen idea cómo me encanta hacer este programa, cómo me encanta estar todas las noches junto a ustedes, acompañándolos en sus quehaceres diarios. Como es costumbre, ya saben, todos los jueves no hay Michu solita, sino que siempre estoy acompañado por Chalito. Chalito, bienvenido. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo programa de Kilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y desde aquí gustoso, feliz de estar un jueves más junto a todos ustedes, dándoles toda esa buena vibra, ese buen ambiente para su día. Antes de empezar con este programón que ya les va a contar Michelle de lo que va a tratar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Facebook como Kilia Rock y en Instagram y Twitter como @KillaRockRadio. Así que ya saben, pueden suscribirse, darle like, compartir, etiquetar a sus amigos, lo que sea, que para eso están nuestras redes sociales. Así es, amigos, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, siempre subiendo contenido bacán para ustedes. Nos estamos reinventando, tenemos planes súper chéveres y todo esto pensado en ustedes, así que pónganse pilas, síganos en nuestras redes sociales, que vienen muchas, muchas cosas nuevas. Y sin más que añadir, vamos a darle paso a la música, que eso es lo que nos interesa en Kilia Rock. Esta noche tenemos clásicos ochenteros, para todos esas almas ochenteras que están esta noche en compañía de Radio Casa de la Cultura. Les tenemos muchos, muchos clásicos ochenteros. Así que cuéntanos, Chalito, ¿con qué iniciamos? La primera canción con la que vamos a abrir este programa es una balada power interpretada por la banda inglesa de rock The Police, perteneciente al quinto y último álbum de estudio Synchronicity de 1983, escrita por Sting. Esta canción se convirtió en el mayor éxito de 1983, encabezando así la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas. Escuchemos Every Breath You Take. Step you take, I'll be watching you. acabamos de escuchar Call Me de Blondie, una de las principales bandas estadounidenses de la corriente musical llamada New Wave. Lanzado en 1980, la canción fue el tema principal de la película American Gigolo. A continuación, una balada pop escrita por George Michael y Andrew Ridgeley, del dúo musical británico Wham. Esta canción fue lanzada el 24 de julio de 1984 y además fue una de las canciones más exitosas de la década de los 80. Vamos a escuchar Careless Whisper. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend, wasted chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Thank you. cocking up their guns. Tell us, General, is it party time? If it is, can we all come? Don't think that we don't know. Don't think that we're not trying. Don't think we move too slow. It's no use after crying, saying it's our mistake. It's our mistake. It's our mistake. Acabamos de escuchar It's a Mistake de la banda australiana Men at Work. La canción fue lanzada en junio de 1983 como el tercer sencillo de su álbum Cargo y alcanzó el puesto número 6 en Billboard Hot 100 en agosto de ese mismo año. A continuación, seguimos con esas baladas power, esta vez interpretada por una banda alemana por ahí media conocida llamado Scorpions. Su letra ha sido considerada como una metáfora a la división entre Alemania Oriental y Occidental, aunque, según dicen, el verdadero significado es sobre la historia de un amor desesperado. Disfrutemos Still Loving You, de Scorpions.

Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Bueno amigos, ya hemos regresado de estos pequeños promocionales para seguir con este programón de clásicos. Y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En todas estamos como Quilla Rock Radio. Así que búsquenos, denle like y compartan. Acabamos de escuchar Just Like Heaven, el 17º sencillo de la banda The Cure. La letra fue escrita por el líder de la banda, Robert Smith, quien se inspiró en un viaje pasado a la orilla del mar con su futura esposa. A continuación, vamos a escuchar la canción del músico inglés Sting, que se utilizó para los créditos finales de la película León, protagonizada por Jean Reno y Natalie Portman, y dentro de la película de 1993, Three of Hearts. ¿Ya saben de qué canción estoy hablando? Así es, vamos a escuchar Shape of My Heart. Deals the cause as a meditation. Those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect.

Acaba de sonar Take My Breath Away, una canción interpretada por la banda estadounidense New Wave Berlin como parte del film Top Gun y la banda sonora homónima. Ganó también el premio de la Academia como mejor canción original y el Globo de Oro en esa misma categoría en el año de 1987. A continuación, vamos a escuchar la canción Hold the Line de Toto, que fue el primer éxito de la banda y llegó al top 10 en varios países, vendiendo más de 2 millones de copias en los Estados Unidos y alcanzando el quinto puesto en Billboard Hot Charts. Thank you. Acaban de escuchar en Quilla Rock la canción Your Love de The Outfield, perteneciente al álbum de estudio Play Deep de 1986. La canción ocupó el lugar número 6 en la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Otra canción que logró obtener el primer puesto en esta lista es la canción Dreams de Fleetwood Mac. Fue lanzado como el segundo sencillo del disco Rumours en marzo de 1977. Es uno de los temas más reconocidos del grupo. Y a continuación va a sonar en Quilla Rock. Y bueno amigos, hemos llegado al fin de este programa de clásicos. Así que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para pedir cualquier temita, cualquier canción cualquier tema también nos pueden recomendar a través de esos medios. Nosotros siempre estamos pendientes para responderles al toque cualquier inquietud. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gonzalo Silva. Ha sido un gusto y un placer casi sexual acompañarles durante esta hora de programa. Conmigo será hasta el próximo jueves. Chau, chau. Así es, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este super programa de música ochentera, que lo he hecho con mucho cariño. Hace mucho tiempo que queríamos hacer este programa sobre esta temática, porque son canciones del recuerdo, muy románticas, muy tristes a veces, pero necesarias y a veces oportunas en nuestros días. Mi nombre es Michelle Dávalos y los esperamos el próximo jueves en Quilla Rock. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora. Quilla Rock.